Yo, yo. Tito el Vampiro. Azota. Live Music. Music. ¿Cómo? No hay pa' nadie, pa. No hay pa' nadie, pa. Déjala caer. Duro, duro. Ya, sola va a caer. Mr. Green. Cuando siente el boom. Calma, que estás en falda y se te ve todo. Traqueaste mi combo, te digo.